Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Los ladrones de cuerpos, segunda parte. En esta noche, la noche en la que todos ustedes desean vivir las más inquietantes, las más sorprendentes, las más fantásticas historias, tendrán que hacer frente a una situación límite. A continuación, les ofreceremos la segunda y última parte de Los ladrones de cuerpos o de cadáveres. Uno de los más terroríficos relatos de Robert Louis Stevenson, del que en este año, el 13 de noviembre, conmemoraremos el 150 aniversario de su nacimiento. Prepárense. Nuestro sonido, el sonido del miedo, les irá envolviendo y les arrastrará hacia el horror. Les recordamos lo sucedido en nuestro anterior programa. Todas las noches, en un reservado de la posada de George, en el pueblo de Debenham, se reúnen el empresario de pompas fúnebres, el dueño, Fetes y quien relata la historia. El más singular de los cuatro es Fetes, llegado a Debenham muchos años atrás. Le llaman doctor al serle atribuidos ciertos conocimientos de medicina. Lo suyo es el ron. 5 vasos todas las noches. En una de ellas, de invierno, para atender a un paciente suyo que ha tenido un ataque de apoplejía, se presenta en la posada un famoso médico londinense, el doctor Walk McFarlane, que resulta ser alguien a quien Fetes conoció en un oscuro pasado. Fetes, ante el asombro de sus contertulios, se enfrentará a McFarlane, reprochándole su conducta en otros tiempos. Fetes no contará a sus contertulios lo ocurrido en el pasado, limitándose a advertirles que es arriesgado el tener relaciones con el doctor, una abominable persona según él. No hubo, para sus tres amigos, nada más urgente en este mundo que rastrear el pasado del misterioso Fetes, descubrir el secreto que compartía con el médico. Quien se dio más maña en desvelar la historia es quien nos la cuenta. Fetes, siendo estudiante de medicina en Edimburgo, por sus cualidades acabará siendo un subasistente del doctor K, un médico muy popular que impartía clases fuera de la universidad. Fetes es encargado, entre otras cosas, de proporcionar, recibir y dividir los cadáveres utilizados en el aula de disección. En un amanecer, descubrirá que el cuerpo que le llevan unos rufianes no es el de una persona que hubiera fallecido, y sí asesinada. Una joven bien conocida con la que él había estado un día antes. Pide consejo a su inmediato superior, Walk McFarlane. Este, para sorpresa y espanto suyo, le acabará poniendo al corriente de una macabra situación. Prácticamente, Todos los cuerpos recibidos son de personas asesinadas. McFarlane le advierte que de remover el cieno, los tres podrán encontrarse en una situación muy comprometida. McFarlane, a bastonazos, desfigurará el rostro del cadáver para que así nadie pueda reconocer a la joven. Una tarde, finalizado su trabajo, Fettes entró en una taberna de Edimburgo. McFarlane. ¿Quién será el que le hace compañía? ¿Qué tipo? ¿Pequeño, muy pálido? ¿De cabellos muy oscuros? ¿Y sus ojos? Tan negros como el carbón. McFarlane, al descubrir a Fettes, le hizo una seña para que se reuniera con ellos. Maldita la gana de... Pero de no hacerlo enojaría a McFarlane. Y no es nada bueno el contrariarle. El rostro de quien acompañaba a McFarlane prometía una especial inteligencia, así como un digno refinamiento. Pero Fettes enseguida comprobó que los modales del hombre eran propios de una persona vulgar, tosca y un tanto estúpida. Sin embargo, ejerce como un notable control sobre McFarlane. Hasta se permite darle órdenes como si fuera el gran Rajá. Pero tal persona, que se indignaba ante el menor inconveniente o retraso, que hacía groseros comentarios sobre el servilismo con que era obedecido, manifestó una inmediata simpatía hacia Fettes. Le hizo confidencia sobre su pasado y no escatimaba en invitarla a beber. Si solo algo de lo que me ha contado es verdad, se trata de un gran tunante y de lo más odioso. No obstante, la vanidad de Fettes se sintió halagada. Gray, pienso que... Oh, McFarlane, déjame añadir que yo no soy precisamente un ángel, pero tú me ganas. Toddy McFarlane, ¿puedes darme lecciones en maldad? ¿Sabes, Fettes? Yo le llamo Toddy. Toddy McFarlane. Anda, Toddy, pide otra copa para tu amigo. Pero, Gray... Toddy me odia. Oh, sí, Toddy. Hay que dar por sentado que me odias. No me gusta que me llames Toddy. Me fastidia, y lo sabes. ¿Has oído, Fettes? ¿Has visto alguna vez a los que juegan en dar a la diana con sus cuchillos? A Toddy le gustaría hacer eso por todo mi cuerpo. Pero nosotros, los que nos dedicamos a la medicina, tenemos un sistema mejor. ¿Sí? ¿Cuál, Fettes? Cuando no nos gusta un amigo muerto, claro, lo llevamos a la mesa de disección. No es de mi agrado tu sentido del humor, Fettes. Llegaría la noche. Gray invitó a Fettes a cenar con ellos, encargando un menú tan fabuloso que obligó a movilizarse a cuantos trabajaban en la taberna. Pero, cuando hubieron cenado, ordenó a McFarlane que se hiciera cargo de la cuenta. Se separarían de madrugada. Gray estaba completamente ebrio. McFarlane, por el contrario, totalmente sereno e indignado. Pensaba sobre lo que le había obligado a malgastar aquel conocido suyo, y estaba muy contrariado por las humillaciones recibidas de él. Fettes Tras beber varias clases de licores, estaba tan ebrio como Gray. Su mente en blanco. Volvería a su casa dando tumbos de un lado a otro de las calles. Al día siguiente, McFarlane faltó a clase y Fettes sonrió para sus adentros al imaginárselo todavía acompañando al vulgar Gray de taberna en taberna. Tan pronto como atendió a sus ocupaciones, buscó por la ciudad a sus compañeros de la noche anterior, pero no los pudo encontrar en ningún local, por lo que, sin saber qué hacer, acabaría acostándose más pronto de lo acostumbrado, entregándose a un profundo sueño. Hacia las 4 de la madrugada, llamaron a la puerta. Repetidas veces. Era la señal acostumbrada. Ay, otro cadáver. Fue grande su asombro al presentarse ante él. McFarlane. ¿Pero qué haces? No perdamos tiempo. Ayúdame. Tengo un cadáver en el calesín. ¿Has sido tú en busca de un...? ¿Pero cómo te las arreglaste? Calla, Fettes. Y ocúpate del asunto. Bajaron del vehículo un bulto alargado. Un horrible bulto. Al igual que cuantos recibía Fettes en las macabras madrugadas. McFarlane, tras dejar el cuerpo depositado sobre la mesa de disección, hizo ademán de irse, pero se detuvo, mostrándose indeciso por unos instantes. Fettes, será mejor que le veas la cara. ¿Y eso? Sí, será mejor. Miraré la cara. Fettes titubeó. Le asaltaron repentinamente extrañas dudas. Clavó la mirada en McFarlane y después en el cuerpo para mirar nuevamente a su compañero. Se decidió a hacer lo que McFarlane le pidió. Dando un respingo, descubrió el cadáver. Sin saber la razón, se encontró lo que había sospechado. ¡Santo cielo! ¡Gray! Ver, inmovilizado por la rigidez de la muerte y desnudo sobre el vasto tejido de arpillera, al hombre del que se había separado, dejándolo bien vestido y con el estómago satisfecho a la puerta de una taberna, despertó en su conciencia un gran terror, pese al atolondramiento en que se hallaba inmerso. Primero, Jane Galbraith. Y ahora, Gray. El que dos personas que había conocido hubieran terminado sobre la fría mesa de disección era algo que su conciencia no acababa de admitir. Pero, ante tales hechos, otras eran mayores preocupaciones. Fettes, que no estaba preparado para enfrentarse a tal desafío, no podía cruzar su mirada con la de McFarlane. No solo le faltaban palabras, sino también la propia voz. Sería McFarlane quien rompiera el silencio. Se acercó lentamente a Fettes, poniéndole una mano suave pero firmemente en un hombro. Pienso que el estudiante Richardson puede quedarse con la cabeza. Richardson lleva tiempo mostrando su deseo de disponer de una cabeza para sus prácticas de disección. Fettes no le respondió. Y ahora, Fetes, hablemos de negocios. ¿De negocios? Fetes, debes pagarme. ¿Pagarte? Ten presente que tus cuentas deben cuadrar. Y aquí hay un cadáver. ¿Pagarte? ¿Pagarte por...? ¿Pero qué dices, McFarlane? Tienes que hacerlo. ¿Acaso no comprendes? Un cadáver tiene su precio. Y si hay un cadáver, hay que pagar por él. No le des vueltas. Lo que es, yo no me atrevería a darlo gratis, ni tú en aceptarlo sin pagar. ¿Te entra en la cabeza? El recibirlo gratis nos comprometería a los dos. Este es otro caso como el de la joven Jane Galbraith, a la que tú conocías. No podemos dejar cabos sueltos. Hay que actuar como se acostumbra. Recibir y pagar. Bien, Fetes. ¿Dónde guarda el viejo K su dinero? Ahí. En ese armario. Dame la llave. Aún no sé si... La llave, Fetes, no vaciles. La suerte está decidida. Toma la llave. Muy bien, Fetes. McFarlane abrió el armario, sacó pluma, tinta y el libro de registros. Del dinero cogió la cantidad adecuada. Y ahora, Fetes, presta atención. De esta manera has hecho el pago. El pago por un cadáver. Por lo que queda demostrada tu buena fe. Primer escalón hacia tu seguridad. Pero a continuación hay que alcanzar el segundo escalón. Anota el pago. Así, en caso de problemas, estarás en condiciones de enfrentarte no solo a la justicia, sino también al propio diablo. Durante unos segundos, la mente de Fetes fue un torbellino de pensamientos. Cualquier dificultad le pareció casi insignificante con una confrontación con McFarlane en aquel momento. Y acabó anotando la fecha, así como el importe del pago por haber recibido un cuerpo. Bien, Fetes. Y ahora es de justicia que te quedes con el dinero. ¿Y yo? Ya cobré mi parte. Me encontré con cierto dinero en sus bolsillos. Pero no me extenderé sobre este asunto. Me da algo de vergüenza. Digamos que hay que pedir prestado en lugar de prestar. McFarlane, me acabo de poner el nudo de la soga alrededor del cuello por complacerte. ¿Qué dices? ¿Por complacerme? Fetes, por favor. Por lo que a mí respecta, no has hecho más que lo que tú estabas obligado a hacer en defensa propia. Piensa, si yo tuviera dificultades, ¿qué sería de ti? Este segundo accidente sin importancia... ¿Sin importancia? Este segundo accidente procede, sin lugar a dudas, del primero. El señor Gray es la continuación de la joven Galbraith. No es posible, Fetes, empezar, pero luego detenerse. Si empiezas, hay que seguir adelante. Esa es la verdad. Los malvados, Fetes, nunca pueden encontrar el reposo. Qué horrible sensación tengo de oscuridad, de perverso destino. Pero, McFarlane, ¿qué es lo que he hecho? ¿Y cuándo? ¿Cuándo comenzó todo esto? No hay nada malo en que a uno le nombren asistente. Servis, ¿recuerdas? Servis quería mi puesto, podía haberlo conseguido. Me pregunto si se encontraría él en la situación en la que yo me encuentro. ¡Ay, querido amigo, qué ingenuo eres! ¿Acaso te ha pasado algo malo? ¿Crees que puede llegar a pasarte? No. Con la lengua quieta. Aún no sabes lo que es la vida. Hay dos clases de personas, los leones y los corderos. Si eres de los corderos... ¿Qué, McFarlane? Pues que lo más seguro es que acabe sobre una mesa de disección, como Gray o Jane Galbraith. Pero si eres un león, no solo seguirás vivo, sino que también poseerás muchas cosas. Por ejemplo, un caballo, como yo, como lo tiene el Dr. K. Como todas cuantas personas son inteligentes y valerosas. ¿Inteligentes y valerosas? Creí que ser valiente era otra cosa. Yo, en lo que respecta a la inteligencia... Al principio, sí, sí, sí, sin duda. Pero después, mira acá. Y tú, Fetes, eres inteligente. Has dado pruebas de valor. Te aprecio. Y también te aprecia K. Eres de los que nacen para ir a la cabeza, dirigiendo la cacería. Te aseguro por mi honor, por mi experiencia de la vida, que no pasarán más de 3 días para que te rías de estos espantapájaros, tanto como un colegial en una función de cómicos. No lo olvides, Fetes. Te reirás. Y McFarlane se fue antes de que amaneciera, buscando cobijo en la oscuridad. Fetes no tardó en dejar de oír el trote del caballo y las ruedas del calesín de su compañero. Se quedó solo, en lucha con su conciencia, lleno de remordimientos. Veo horrorizado el pozo sin fondo de mi debilidad. Cediendo y cediendo, he descendido a cómplice indefenso y a sueldo de McFarlane. Lo daría todo por ser valiente en los momentos en los que verdaderamente hay que serlo. Pero la valentía no es mi fuerte. Lo de Jane Galbraith, el registro de Gray en el libro, cierran mi boca para siempre. Al día siguiente, a los alumnos del Dr. K se les hizo entrega de los miembros del desdichado Gray. Ninguno de los estudiantes hizo comentario alguno. Richardson se mostró muy animado al serle entregada la cabeza. Fetes acabaría exultante al darse cuenta de que había avanzado en el camino hacia su seguridad. Durante 2 días siguió atento. Ninguna novedad. Se sentía libre. Fue el tercer día cuando McFarlane reapareció. Según él, había estado postrado en cama por enfermedad, pero compensó su ausencia desarrollando una gran actividad. Antes de que terminara la semana, se había cumplido su profecía. Fetes logró superar sus terrores, llegando a olvidar lo ruin de su comportamiento en la noche en la que recibió el cuerpo de Gray. Se dijo que era más valiente de lo que creía, reconstruyendo los hechos de una manera que lo libraban de culpa. Apenas veía a McFarlane, aunque coincidían en las clases, recibiendo juntos las órdenes del señor K. A veces intercambiaban una o dos palabras en privado, pero no más. McFarlane se mostraba alegre, vivaracho, pero estaba claro que eludía cualquier referencia a su común secreto. Incluso cuando Fetes le decía que había decidido ser un león y no un cordero, se limitaba a pedirle, con una sonrisa, que se callara. Hasta que se presentó una ocasión para que los dos trabajaran juntos de nuevo. Volvieron a escasear los cadáveres. En la clase de K, los alumnos comenzaban a impacientarse al no poder hacer prácticas. Y K no toleraba el no tener material con el que trabajar. Les llegó la noticia de que habría un entierro en el cementerio de Glencorch. El cementerio estaba situado en un cruce de caminos, en un lugar bien alejado de cualquier hogar, prácticamente escondido bajo el espeso follaje de 6 cedros. Los balidos de las ovejas en las colinas de los alrededores, el murmullo de los riachuelos, entre los cuales estaba uno cantando con fuerza entre las piedras y el otro goteando entre remanso y remanso. El rumor de los vientos agitando las ramas de castaños florecidos y, una vez a la semana, el tañido de una campana y las viejas melodías entonadas por los fieles eran los únicos sonidos que rompían el silencio del lugar. El ladrón de cuerpos, el resurreccionista, si usamos el sinónimo de la época, no se sentía coartado por ningún sentimiento de piedad. Parte de su trabajo era despreciar y profanar los pergaminos y las trompetas de las antiguas tumbas, los caminos pisados por gente devota, llena de aflicción, y las ofrendas e inscripciones que eran testimonio del cariño de los vivos por los muertos. En lugares rústicos, como el de la parroquia de Glencorch, donde el amor es más fuerte que en otras partes, y donde los lazos de sangre o de amistad unen a toda la sociedad, el ladrón de cadáveres, en lugar de sentirse repelido por natural respeto, agradece por el contrario las facilidades con las que se encuentra, así como la ausencia de riesgo a la hora de llevar a cabo su siniestra tarea. Los cuerpos que habían sido entregados a la tierra, esperando un gozoso despertar bien diferente, los ladrones de cuerpos les hacían tener una resurrección apresurada, llena de horrores, a la luz de la linterna, acompañada por la actuación de la pala y el azadón en manos de perversas personas. Una vez forzado el ataúd, rasgada la mortaja, los restos, cubiertos de arpillera, emprendían un siniestro viaje, dando tumbos en vehículo por caminos furtivos, no llegándoles ni tan siquiera la luz de la luna. Finalmente, en las mesas de disección, eran expuestos a las mayores indignidades ante unos alumnos boquiabiertos. Fetes y Mafaglan, como dos buitres a lanzarse en picado sobre un cordero agonizante, se abatirían sobre una tumba del cementerio de Glencorch, un lugar de descanso, lleno de hierbas que lo coloreaban de un esperanzador verdor. la esposa de un granjero, una mujer que había vivido 60 años y que había sido muy popular por la buena mantequilla que hacía y también por su bondad, sería arrancada de su tumba, llegada a la medianoche, para ser transportada, desnuda y sin vida, a la lejana Edimburgo, ciudad que ella siempre había honrado poniéndose para visitarla sus mejores galas, con las que se vestía en los domingos para ir a la iglesia y charlar a la salida con sus vecinos. Su tumba, junto a la de otros familiares, quedaría vacía, vacía hasta el día del juicio final. Todo su cuerpo sería expuesto a la fría curiosidad de quienes solo veían en él un material de trabajo. Fettes y McFarlane, al atardecer, envueltos en sus capas, se pusieron en camino. No se olvidaron de llevar con ellos una botella de notables dimensiones. Llovía incesantemente. Era una lluvia densa, de gruesas gotas y muy fría, y se desplomaba con gran violencia, no pudiendo con ellas ni las ráfagas de viento. A pesar de ir dando cuenta de la botella, el trayecto hasta el pueblo de Paniquit, donde habían resuelto pasar parte de la velada, resultó tedioso. Salvo en rara ocasión, permanecían en silencio. Se detuvieron en un bosque, en el que escondieron las herramientas, para pararse después en la posada de Fitzstrice, donde brindarían por su futuro delante de un reconfortante fuego, bebiendo cerveza y whisky. Al llegar al final del viaje, tras poner el calesín a cubierto, se acomodaron en un reservado dispuesto a disfrutar de la mejor cena. El fuego de una chimenea, las luces, el golpear de la lluvia contra la ventana, contribuía a que la cena fuera más placentera. A cada vaso que bebían, aumentaba la cordialidad entre ellos. McFarlane entregaría a Fettes un montoncito de monedas de oro. ¿Y esto? No es más que un pequeño regalo. Pienso que entre amigos estos obsequios deberían hacerse con la misma facilidad con la que se pasa un fósforo de mano en mano para encender la pipa. Oh, cierto, McFarlane. Guardaré este dinero como un tesoro. Oh, McFarlane. Sí. Sí que lo eres. ¿Qué es lo que soy? Todo un filósofo. La verdad es que yo, hasta que te conocí, no era más que un ignorante. Tú y el doctor K. Por todos los diablos, entre los dos haréis de mí un hombre, un gran hombre. Por supuesto que sí, Fettes. Aunque sinceramente, el otro día ya demostraste serlo. Los hay fuertes, pendencieros. Otros se hubieran puesto enfermos al ver el cadáver de Grey. En cambio tú no, ni un momento perdiste la cabeza. Te estuve observando, amigo mío. ¿Y por qué tenía que haberla perdido, querido amigo? No, no era asunto mío. Y hablar, el irme de la lengua, solo me hubiera causado molestias. Si callaba, podía contar con tu gratitud. Y así ha sido. Claro, las monedas de oro. Cierto, Fettes. Me alarman un poco sus palabras, un tanto desagradables. Espero no tener que lamentarme de haberle enseñado ciertas cosas. Es ¿Sabes lo que realmente importa? No asustarse. Sí, no asustarme. No dejarse llevar por ningún miedo. Te confieso que no tengo ninguna gana de que me cuelguen. Eso solo es sentido práctico. Pero la mojigatería nunca fue de mi agrado. Ay, creo que yo nací despreciándola. El infierno, el demonio, el mal, el pecado, el crimen. Todas esas ideas viejas puede que sirvan para asustar a los niños. Claro. Pero no a los hombres de mundo como tú y yo. Los que son como nosotros desprecian todas esas cosas. Así que... Sí, Fetes. Brindemos por la memoria de Grey. Por Grey. Tras brindar, puesto que se estaba haciendo ya algo tarde, pagaron la cuenta y pidieron que les trajeran el calesín con los dos faroles encendidos. No tardarían en emprender la marcha. Dijeron que se dirigían hacia Pebles y si alguien lo siguió con la mirada, comprobaría que hacia aquel pueblo iban de camino. Pero en cuanto perdieron de vista las últimas casas, apagando los faroles, dieron la vuelta y desaparecieron por un atajo que les devolvía de nuevo a Glencors. No había otros ruidos que el del carruaje y el de la incesante lluvia. Estaba oscuro, como boca de lobo. De cuando en cuando, un portillo blanco o una piedra del mismo color les guiaba por unos momentos, pero casi siempre se veían obligados a avanzar al paso y casi a tientas mientras atravesaban aquella sobrecogedora oscuridad en dirección hacia el cementerio de Glencors. Tuvieron que encender uno de los faroles del calesín al alcanzar una zona muy tupida del bosque. Bajo grandes árboles, rodeados de inquietantes sombras, llegaron al lugar en que procederían a su impío trabajo. Cuanto antes acabemos, mejor. Cogeré las herramientas. Aquí es. ¿Seguro? No es precisamente un cementerio para perderse. Pues manos a la obra. Sí. Los dos eran expertos y muy eficaces con la pala. Tras unos 20 minutos, las palas alcanzaron la tapa del ataúd. Poco nos pasará la lana. Cuestión de minutos. Maldita piedra. Me he hecho daño con ella. La arrojaré lejos. McFarlane tiró hacia atrás la piedra por encima de su cabeza, sin mirar. ¿Qué diablos? Le has dado al farol con la piedra. La tumba, en la que habían llegado a hundirse hasta casi los hombros, estaba muy cerca del borde del cementerio. Para iluminarse mejor, habían apoyado un farol del calesín contra un árbol casi en el límite de lo que era un empinado terraplén que descendía hasta un arroyo. Oyeron, tras el estrépito de vidrios rotos, cómo el farol se precipitaba terraplén abajo, chocando con los árboles que se encontraba en su camino, hasta que de nuevo reinó el silencio. Solo se oyen la lluvia y el viento. Y estamos a oscuras. Y ya poco nos queda. Así que aunque a oscuras, acabaremos la tarea. Un poco más, Carla. Sí, un poco más. Ya está. Hemos desenterrado el ataúd. Queda romper la tapa. Y ahora, Fetes, saquemos el cuerpo y metámoslo en el saco. Una vez introducido el cuerpo en el saco, lo transportaron hasta el Khaleesin. Fetes se montó para sujetar el cadáver y Mafarlan, llevando al caballo por el bocado, fue a tientas junto al muro del Campo Santo hasta llegar a un camino que conducía a la posada de Fitzsterns. Les contentó la luz de la posada tanto como si fuera la del sol. Tras poner al caballo a buen paso, se fueron alegremente hacia la ciudad. Los dos estaban calados hasta los huesos, y al saltar el calcín entre los profundos surcos del camino, el cuerpo que sujetaban entre los dos caía con todo su peso, tanto sobre uno como sobre otro. Cada vez que ocurría, lo rechazaban instintivamente, con violencia. Y aunque los tumbos del calesín eran suficientes para explicar aquellos contactos, su repetición terminó por afectar a los dos malvados. Mafarlan se atrevió a hacer un chiste de mal gusto sobre la mujer, al que Fetes no hizo ningún comentario. El cuerpo, tan pronto, contra uno o contra otro. La cabeza bien se recostaba en un hombro de Mafarlan como en uno de Fetes, o aparecía y desaparecía ante sus rostros. Comienzo a sentir frío hasta en mi alma. Y además el bulto. No sé, pero tenía que a un montazo de tamaño. Al pasar por granjas, solían oír aullar trágicamente a los perros. No, no es posible, pero es como si se hubiera producido un milagro. Hay un cambio misterioso en este cuerpo. No me extraña que los perros aullen de forma tan fúnebre. Tienen miedo de la carga que transportamos. ¿Pero por qué? Mafarlan, por el amor de Dios, encendamos una luz. Mafarlan, al parecer, también estaba afectado por los acontecimientos. No respondió a Fetes. Pero detuvo el calesín. Toma las riendas. ¿Qué vas a hacer? Encender el farol que nos queda. No le resultó fácil encender el farol. La lluvia seguía cayendo, como si anunciara un nuevo diluvio universal. Cuando por fin la vacilante llama azul prendió la mecha del farol, fueron capaces de verse el uno al otro y el bulto que había acabado por sobrecogerles. La lluvia había ido amoldando la arpillera al contorno del cuerpo que cubría, de manera que la cabeza se distinguía perfectamente del tronco, recortándose los hombros con total claridad. Algo a la vez, tanto fantasmal como humano, les obligaba a mantener los ojos fijos en aquel horrible bulto. Mafarlan, por unos minutos, permaneció inmóvil, sujetando el farol. Un horror inexpresable envolvía a Fetes, como si se tratara de un espectral y siniestro velo, crispando sus facciones, lívidas y demacradas. No era lógico tener miedo, sentir tal horror, ser presa de un pánico que se iba apoderando de su cerebro. Pero así era. Fetes, deberíamos... Este cuerpo no es el de una mujer, ¿no? Pero si era el de una mujer cuando lo subimos al calcín. Sostén el farol. Sí. Tengo que verle la cara. Mientras Fetes mantenía en alto el farol, Mafarlan, temblando, desató torpemente el saco. La cabeza quedó al descubierto. La luz iluminó claramente las facciones de un rostro que les era conocido. Un rostro que ambos habían contemplado con frecuencia en sus pesadillas. ¿Ah? Ambos a una, espantados, saltaron del coche. El farol se rompió y la oscuridad volvió a reinar en el lugar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, huyamos de aquí! ¡Venga, vamos! El caballo, sobresaltado por los gritos de los dos hombres, se encabritó. Salió a todo galope hacia Edimburgo. Llevaba como único ocupante del calesín el cuerpo de aquel Grey con el que los estudiantes, meses atrás, habían hecho prácticas de disección. Los ladrones de cuerpos. Sobrecogedor relato de Robert Louis Stevenson. Un relato inspirado en aquellos grupos que, en verdad, robaban cadáveres de los cementerios para venderlos en los centros en los que los estudiantes de anatomía hacían prácticas de disección, tal como les hemos reseñado. En nuestro próximo programa, el prólogo a otro escalofriante relato de Stevenson, Olaya. Un relato para vivir con los pelos de punta y pasándoselo de miedo con miedo. Olaya, en tierras españolas, en una antigua mansión, vive una extraña familia. Dicen que sobre ella pesa una maldición. La familia, propietaria de la mansión, aunque sumida desde hace años en el infortunio, en otros tiempos fue una de las más nobles de España. Tal familia está compuesta por una señora mayor, un tanto deficiente mental, según dicen, y por sus dos hijos, Felipe, un zafio, y Olaya, una atractiva muchacha. En la mansión se hospedará, para recuperarse del todo, un comandante inglés herido en combate en la Guerra de la Independencia. Se hospedará tras aceptar la única condición que impone la familia: permanecer siempre ajeno a ellos. Se hospedará él. Y usted. Y usted. Y usted también. Para horrorosos. Porque en la mansión algo horrible ocurrió. Y ocurrirá. Pero, ¿cómo es que si tengo en mi mano la cabeza de Grey? Y es horrible. El maldito sonríe perversa, maléficamente. Y es como si quisiera hipnotizarme. Se la arrojaré a... No, a mí no. No, no, ni a mí. ¡Quieto! ¡Ah! Y ahora, les advierto que... la cabeza tras rodar de unas manos a otras. Ya no está en el estudio. Ya no está. Según nos la pasábamos, se le caían los ojos, los cabellos, se le desprendían las orejas. Y ahora les pregunto, ¿dónde está la cabeza de Gray? ¿La tiene usted? Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Los ladrones de cuerpos, segunda y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz y Juan Suárez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. Thank you.